mi socio, yo soy. Ae, a la la le, el le la. Yo soy del barrio, mi socio, yo soy. Ay, yo soy del barrio, ay, mira, cámara. Yo soy del barrio, mi socio, yo soy. Pero te digo que no soy negro, guasazoso. Yo soy del barrio, mi socio, yo soy. Que tú levantas la jeva y yo te la gozo. Yo soy del barrio, camarada. Yo soy del barrio, mi socio, yo soy.